llorando. ¿Quién le hizo eso a ella tan bella que ahoga hoy su sueño en esa botella? Usted se fue y la dejó en un rincón llorando. Esa botella.